Bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Este es el lunes 27 de agosto. Hemos ido avanzando en este mes, lo hemos estado pasando bastante bien, gracias a Dios. Y seguimos hablando de esto, de este tema de los eventos finales de Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Bienvenido con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Los primeros textos de Tesalonicenses capítulo 5, quizás lo vamos a leer del 1 al 3, dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Lógicamente, al parecer, la iglesia de Tesalónica había entendido mal los conceptos de la venida de Jesús. Porque hay dos problemas, Horacio, cuando alguna persona habla del regreso de Jesús, y en primer lugar, buscando profecías, interpretando erróneamente las profecías, lo vamos a decir francamente, colocan fechas. Y cuando eso sucede, entonces, o nos preparamos para ese momento, pero no ahora. Y por otro lado, si el evento es muy cercano, puede también traernos dificultades. O sea, no ayuda en absoluto. Pero aquí Pablo está diciendo que nosotros, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad. O sea, él les había hablado claramente acerca de estos conceptos. E incluso por eso que él no da detalles de la venida de Jesús en esta carta, sino que dice que el evento va a venir. Pero hay una cosa cierta a la cual ellos deben estar atentos, es que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso lo había dicho el Señor Jesús, ¿eh? Eso es una repetición exacta. Claro, y él repite esto. Y fíjate, hay varios elementos que nos hablan precisamente, nos llevan a pensar esto. El Señor dijo eso y lo dijo como una forma de ver que esto iba a ocurrir sin previo aviso. El ladrón no te avisa a ti: esta noche voy a hacerle una visita. Entonces, tenemos que hacer una preparación. Ahora, esa preparación es importantísima. ¿Por qué es importantísima? Porque generalmente tenemos la tendencia a mirar solamente lo que el regreso de Jesús, y decimos: pero falta todavía, falta esto, todavía no es tan urgente. Pero se me olvida que yo no tengo la vida comprada, que yo no sé si muero hoy, y si yo muero hoy, para mí hoy vino Cristo. Claro, el concepto de esto de repentino e inesperado es lo que Pablo está haciendo énfasis a ellos, porque podría ser que esta iglesia no se estuviera preparando para la venida, todavía quizás falta mucho. Claro, está. O si va a venir en algún momento, voy a prepararme para estar preparado, por decirlo de una manera, para su venida, pero eso es un problema bastante serio. Y Pablo conocía esto, y pienso que no es solamente un problema que tenemos, un problema local. Podríamos decir que no, este es un problema que tenemos los chilenos, por decir algo. Me parece que esto es corresponde a la reacción de cualquier ser humano. Por ejemplo, dejar las cosas para última hora. Si claro, yo supiera que viene en diciembre, bueno, en noviembre me empiezo a preparar. De aquí hasta ese tiempo, a lo mejor hasta digo, voy a aprovechar de gozar de las cosas que el mundo me ofrece. En noviembre, eso lo hago hasta octubre. En noviembre me preparo bien, y cuando venga Jesús estoy listo. Es una forma de engañarse. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7 también hay un concepto bien claro en relación a esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cristo había resucitado, estaba con ellos, y ellos querían saber acerca de ese reino que ahora él había prometido que les iba o iba a restaurar. Y él dice lo siguiente, Jesús respondiendo, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, cuando nosotros estamos intentando colocar alguna fecha, cuando nosotros estamos intentando distorsionar o adecuar la venida de Jesús a nuestros criterios, estamos entrando en un concepto que solamente le corresponde al Padre, en su sola potestad. Por eso es que es terrible hacer este tipo de anuncios, y lamentablemente el mundo hoy día se está preparando también para algunos acontecimientos que algunos creen que van a suceder muy pronto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Exactamente están haciendo lo mismo que estaban pensando los de Tesalónica, y Pablo le está cambiando el concepto y colocándoles una realidad que es mucho más compleja que lo que ellos estaban pensando. En la venida de Cristo es repentina e inesperada, como ahora, ladrón en la noche. Si nosotros vemos este concepto, tenemos que reconocer que para Dios no hay ni adelanto ni atraso, porque Él sabe el momento. Recordemos lo que aconteció con la venida de nuestro Señor Jesucristo, llegado el cumplimiento del tiempo. Entonces, Dios envió a su Hijo. Exactamente. Entonces, en este momento, en este sentido también es igual. Dios dijo que Jesús vendría a la tierra por segunda vez, y Él lo va a cumplir en el momento que Él tiene determinado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es la parte que nos corresponde, la preparación para encontrarnos con Él. Entonces, eso es lo que corresponde, y por eso que el enemigo ha puesto tanto énfasis en tratar de desviar la atención de esto. En primer lugar, por ejemplo, hay muchos distractores hoy día en el mundo. Tenemos la televisión, tenemos el internet. No digo que sean malos, tienen cosas buenas. Hay que saber controlarlos, pero son unos distractivos tremendamente eficientes, donde la gran mayoría de la persona está entrampado en esto. Eso nos hace, fíjese, hay personas que no tienen tiempo de estudiar la Biblia. Tú le preguntas, ¿le gustaría estudiar la Biblia? Mire, no sabe cuánto anhelo poder estudiar la Biblia, pero no tengo tiempo. La verdad es que, la semana se me pasa volando. Pero si tú le preguntaras, ¿y durante la semana ha visto en algún momento televisión? Bueno, a lo mejor te dice, sí, las noticias. Pero, más que la noticia a veces. Claro, pero si nosotros vemos cuál de las dos cosas tiene mayor importancia, ver las noticias o ver las noticias que nos llegan a través de las Sagradas Escrituras. El concepto de prioridad debería estar latente en estos casos, porque si uno entiende lo que significa la venida de Cristo, va a estar un poquito más preocupado de ver las cosas que indican su venida, que indican lo que el Señor ha dicho. Por ejemplo, allí cuando habla Lucas 21:34, dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, la advertencia de Jesús es puntual. Cuidado, porque si estás tan preocupado de estos afanes, incluso cuando habla de glotonería, de embriaguez, ¿no es cierto?, puede venir de repente el Señor y te encuentra, sí, haciendo estas cosas, ¿y qué le vas a decir? Mira, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Avisos que Dios está dando en este tiempo. 36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esa es la advertencia que hoy día hace el Señor y nos hace hoy día, en este instante, Dios a nosotros también acerca de los eventos finales. No es que nos preocupemos. Mire, va a venir pronto el Señor, sí, correcto, pero ¿estás preparado para que viniera mañana? Como la otra vez leía un artículo de una niñita, creo que lo dije acá, pero no recuerdo bien, pero lo repito porque viene al caso. Una niña que le preguntó: mamá, ¿el Señor viene pronto? Y la mamá contestó: sí, hija, viene pronto. ¿Pero tú crees que el Señor podría venir mañana?, le dice el Señor, le dice la niña. Y la mamá, en tanto descuido: sí, hija, puede venir mañana. Y siguió haciendo sus cosas, pero de improviso la niña le dice: ¿puedes peinarme? O sea, ese es un concepto distinto, te fijas tú, de ver la venida del Señor Jesús. Quizás y tomando la misma ilustración, podríamos decir, usted, amable oyente, se está peinando para recibir, se está bañando, se está arreglando, o está haciendo tantas cosas que quizá la venida del Señor en su mente la tiene muy adelante y tiene prioridades que a lo mejor son su trabajo, la atención de sus hijos, la televisión, y cuánto de eso deja para, de su tiempo deja para la palabra de Dios, para entenderla, para estar preparado, para que el Espíritu Santo llene sus lámparas, como decíamos, a veces, con el aceite del Espíritu Santo. Hay cosas, por lo menos esto, cuando hablamos de la venida de Cristo y todo eso, es algo que tenemos que creer por fe, tenemos que poner nuestra fe en ello. El problema es que a veces hay cosas que tenemos más a la mano y a veces tampoco hacemos, porque ¿cuántos padres están tan ocupados trabajando y trabajando? ¿Por qué? Y uno le pregunta, ¿por qué trabajan? Bueno, es que yo quiero dejarles un futuro a mis hijos, quiero tener que ellos tengan un mejor pasar. Pero de tanto trabajar se les olvida que los hijos existen prácticamente y no les dedican nada de tiempo, y el niño lo que necesita en ese momento es tiempo. Por eso que en este momento lo que necesitamos nosotros es poner el tiempo en aquellas cosas que son importantes, y no podemos dejar de lado lo que el Señor nos advierte en su palabra y lo que nos está diciendo aquí en por medio de Pablo en la carta de los Tesalonicenses. Bueno, amables oyentes, solamente estamos conversando algunas reflexiones, justamente porque Cristo está pronto a venir y que nos encuentre preparado. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. ¿Cómo vivir al percibir la cercanía de la venida de Cristo sin caer en el fanatismo o el extremismo? ¿Cómo llegamos a un equilibrio correcto? Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.